Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Alex Agudelo, Bogotá, Colombia, abril 18, 2007. Fábula número 98. El ruiseñor y la golondrina. Invitó la golondrina a un ruiseñor a construir su nido como lo hacía ella, bajo el techo de la casa de los hombres, y a vivir con ellos como ya lo hacía ella. Pero el ruiseñor repuso: «No quiero revivir el recuerdo de mis antiguos males, y por eso prefiero alojarme en lugares apartados. Los bienes y los males recibidos siempre quedan atados a las circunstancias que los rodearon». Fin de la fábula, El ruiseñor y la golondrina. Esta grabación es del dominio público.